10 de la mañana, 40 minutos y puntualmente, vamos a decirlo, ¿no? Si bien estamos arrancando 10 minutos después de lo que pensamos, puntualmente Nancy estuvo acá 10 y media clavados en el estudio de Radio del Grito, así que le damos la bienvenida al piso. ¿Qué tal? Bienvenida Nancy al estudio de Radio del Grito, ¿cómo va? Muchas gracias, buenos días para todos, muy bien, acá arrancando con ustedes. Bien. El motivo de tu visita es hablar un poquito de la situación en general de las rabonas, particularmente con el agua y demás, las acciones que se vienen llevando adelante desde esta comisión que se ha conformado en las rabonas. Pintanos primero un pantallazo de cómo está la situación con el tema del agua en las rabonas, lo que tiene que ver con la embotelladora y demás, y después por ahí vamos picando un poquitito más en detalle en algunos particulares. Perfecto, bueno, ante todo, Comisión por el Agua es una ONG la mayoría de la gente que detrás de la sierra la conoce, empezó a conformarse en el 2010, uh-huh. con, o sea, el arribo de un proyecto de una embotelladora. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí. A una embotelladora que, iba a hacer una captación, iba a exportar, a comercializar el agua de la vertiente. Bueno, ahí se organiza Comisión por el Agua. Pero bueno, esa historia ya la mayoría de la gente la conoce. No nos ocupamos solamente del tema de la embotelladora. Trabajamos con todos los temas detrás de la sierra. Básicamente con los temas relacionados con el ambiente, que está bastante complicado, no solamente en las rabonas. Pero paso a charlar un poco el tema de las rabonas, si quieren, el tema agua en general, digamos. Uh-huh. Nosotros, durante varios años vinimos reclamando en el Ministerio de Agua y Ambiente de Córdoba, con el ministro Fabián López, que le hicimos una campaña con la gente de Greenpeace, de Hagamos Eco, de No Embotellemos el Futuro, levantamos 4.000 firmas. Piensen que las rabonas tiene 700 habitantes, más o menos, porque no queremos el usufructo del agua pública por un ente privado. O sea, eso no lo queremos en ninguna parte del país, pero bueno, básicamente no lo queremos en las rabonas. La situación actual sería la siguiente. Las rabonas no cuentan con agua potable como la mayoría de las comunas y municipios detrás de la sierra. Eso no es una novedad. Pero las rabonas está bastante comprometida. ¿Cuáles motivos son? Se han hecho obras en el transcurso de muchos años que hoy por hoy son obras que están abandonadas, no mantenidas y en las que faltaba una inversión. Entonces, hicimos un anteproyecto que presentamos en el Ministerio de Ambiente, Comisión por el Agua. O sea, se sumó la comuna con su nuevo intendente, que es Fernando López, a las reuniones que nosotros veníamos llevando en Ministerio. Entonces nos aconsejaron hacernos de un GPS homologado por ambiente, que eso es un trabajo que hicimos hace varios meses, más o menos en abril-mayo, entre el grupo de la Comisión por el Agua salió a relevar, también con ayuda de la comuna, ¿no?, con personas que nos ayudaron para la parte administrativa, a relevar el mapa de las rabonas, quién tiene agua, quién no tiene, cómo llega, quién la paga, qué agua se usa para un sentido comercial, y bueno, ahí salieron un montón de situaciones. Con eso hicimos un anteproyecto que lo mandamos a ambiente, porque ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que había tanques, rompecargas, mangueras, o sea, había mucha inversión en todas las redes. Las rabonas tiene básicamente red Ojos de Agua, red Tajamar, uh-huh. y red Sur. En principio, el problema, vos decís que Las Rabonas es uno de los pocos, si no el único municipio, comuna del Valle, que no tiene agua potable. Esto es, más allá de que el recurso, digamos, no abunda en el Valle, no es porque falte, sino porque el agua no llega en condiciones, en buenas condiciones a los domicilios. Exactamente, no es que Las Rabonas no falta agua. Ojo, no falta agua cuando hay un periodo que no es de seca. Claro, no. Y cuando el agua se cuida. El agua en las rabonas, lamentablemente, hasta ahora no se está cuidando. Ojo, ya sigo con la historia del proyecto. Ambiente aprueba el proyecto y nos mete dentro de lo que es la Fundación Banco de Córdoba y otorgan otorgan un dinero para sanear el agua de las rabonas. Esto vino de la mano del ministro Fabián López. porque, o sea, lo que él dijo es cómo puede ser que en las Rabonas haya complejos de toboganes, complejos de agua, o sea, que usufructan con el agua, que no se recicla el agua, y la gente no tenga agua, ni siquiera, no digamos potable, no tiene agua, agua, aunque sea un poquito oscurita, pero no tienen agua, básicamente la gente la recibe mal. Ese relevamiento que hicieron ustedes, ¿qué resultados arroja? ¿Con qué se encontraron? Bueno, el relevamiento, hay una copia en la comuna y una copia en el Ministerio de Ambiente. Uh-huh. Nos dimos cuenta que prácticamente el 80% de la comunidad no está conforme con el servicio de agua. Uh-huh. La gente está muy afectada por el tema de la mala distribución del agua. O sea, hay quejas permanentes que por qué llega el verano y se terminan las acequias, por ejemplo. La acequia de los Ojos de Agua prácticamente se agota, que no es justo porque por ley nacional y provincial no se puede interrumpir el curso en una acequia, cambiar, modificar. Es algo que la naturaleza nos brinda y debería ser que, o sea, que desemboque como corresponde en el dique, pasando por las casas de todas las personas que siempre en su vida tuvieron acequia. Cosa que hoy estamos trabajando con eso porque también hay mucha responsabilidad de los vecinos. O sea, si vos querés que la acequia pase por tu casa, sé solidario y en la parte de tu casa tenela limpia y deja que vaya al otro vecino. O sea, lo que nosotros no siempre es responsabilidad ni de los ministerios ni de las comunas. A veces hay mucha responsabilidad de parte de la comunidad, que de repente... O sea, todo el mundo le gusta subir cosas al Facebook y decir me gusta o hacer un comentario, a veces violento contra otros. Y sin embargo, cuando las cosas están arriba de la mesa, son muy pocas las personas que ponen la cara y que dicen no, pero acá esto está mal. Entonces un poco me quería referir a lo que ha pasado estas últimas dos semanas con respecto al tobogán Valle Encantado, al complejo de toboganes Valle Encantado, que bueno, tuvo varias clausuras. La más importante es la última que se procedió el fin de semana pasado, creo que fue el sábado, relacionado con que bueno, hay un montón de cosas que los toboganes deben cumplir, no solamente Valle Encantado, también Sol y Sierras, que es el tobogán que está pegado a ese. Bueno, lo que quiero aclarar que nosotros, o sea, que eso es una cosa que está haciendo el Ministerio de Ambiente con la Comuna de las Rabonas, con sus abogados, con su equipo técnico, relacionado con el tema del mal uso y... Además, fiscalizando cada complejo y cada particular dentro del proyecto este del anteproyecto que se hizo para poder darle agua a todos. Entonces, no es nada en contra de Valle Encantado. Estos toboganes, tanto Valle Encantado como Sol y Agua se llaman... Sol y Sierra. Sol y Sierra, que es un complejo que prácticamente nuevo, que está un poquito más abajo de Valle Encantado. ¿De dónde se abastecen de agua? ¿Tienen un pozo? Se suman a la red, digamos, de distribución de las Rabonas. Claro, lamentablemente esa red a la que se suman tanto Valle Encantado como Sol y Sierras es la red Ojos de Agua, que además tiene el karma de que tiene todas las cabañas en ese recorrido. Que las cabañas que salen a partir de la escuela para arriba está lleno de complejos, pero además está lleno de gente, de vecinos que no tenemos ninguna actividad comercial y que vivimos solamente de arriba. Imagínense lo que es el verano cuando suben todos los autos para los toboganes y están en el medio de la calle dándole folletos. O sea, uno pierde el derecho de vivir en su domicilio. De todas maneras, esto la comuna lo está trabajando. Y en relación a los toboganes, lo que quiero decir, ahí lo cerramos también, porque nosotros no estamos en contra de nadie, siempre estamos a favor, hablo por Comisión por el Agua, ¿no? Siempre estamos a favor de la naturaleza, de cuidar el recurso de agua fundamentalmente. Y además hemos logrado algo muy importante, que es este proyecto, entrar dentro del proyecto del NOC, que ya está confirmada la plata y ya está la plata para sanear las redes de las Rabonas. Parte del saneamiento es poner en orden todos los complejos que usufructen el agua. Básicamente, Valle Encantado, que es el más gigantesco y al que viene muchísima gente en verano. Y entonces, más allá ahora que nombrás todos los complejos y la utilización del agua con fines comerciales, ¿no? Se me ocurre pensar, soy una persona que circula por el valle por mi profesión, recorro bastante y particularmente Las Rabonas, que es una zona cercana a mi domicilio. Y por ahí hay varios complejos de cabañas que uno los ve en plena época de sequía, septiembre, octubre, son complejos de una hectárea de extensión con una alfombra de grama bahiana verde que de otra manera que no sea regando no se pueden mantener. O sea, ahí también hay una utilización irresponsable del recurso. O sea, no solamente vaya encantado, se utiliza irresponsablemente con fines comerciales en muchas partes. Exactamente, bueno, eso es lo que quiero decir. No es que, o sea, esto no es nada en contra de especialmente, porque bueno, la gente siempre se divide, las opiniones, que el trabajo y demás. Hay que dar trabajo a las personas cumpliendo la ley, básicamente. Uh-huh. O sea, uno no puede tener, no puede tirar el agua a la sequía que después pasa por otro lugar. ¿Ustedes fueron como Comisión del Agua, se presentaron en tanto en Sol y Sierras o en Valle Encantado para dentro de este relevamiento, cotejar de qué manera se utiliza el agua, sí, qué cantidad se usa, de dónde la toman, si la si interrumpen un curso o no, ese tipo de cosas? No solamente lo nos presentamos, sino que, o sea, no es un trabajo nuestro, eso lo tiene que hacer la comuna y Policía Ambiental. De todas maneras, tenemos todos los informes y ustedes pueden hacer una entrevista en la comuna o hacer una entrevista a Recursos Hídricos y ellos le pueden decir exactamente qué pasa. En el caso de Sol y Sierras, lo constaté personalmente, ellos tienen una pequeña bomba porque es un complejo más pequeño, digamos, pese a que ahora lo están agrandando con autorización de la comuna, que también esto es un tema. Si yo mañana quiero en mi casa poner un complejo, más arriba vive mi vecino Axel, que también trabaja con nosotros, pone un complejo, él pone un complejo más arriba a la gente que vive de Gaby, que vive en Malfiro de la Sierra, vamos a hacer un desastre en las Rabonas. Entonces lo que yo digo es, no puede ser que el que tenga dinero haga, deshaga y rompa, y que sea solamente una cuestión de dinero. Hace varios años, suponte 2011, el ex intendente salió con un proyecto que iba a sanear las redes de las Rabonas, y lamentablemente, quién sabe, tuvo buena intención, pero solamente benefició a Valle Encantado en ese momento con una manguera gigantesca. Y toda la demás gente se quedó con el agua mugrienta, sin ninguna solución, varios días en el verano sin agua. Entonces, eso lo que hace, le hace mal a estos complejos. Porque, ¿qué pasa? La gente se pone en contra. Entonces, no es que la gente se pone en contra porque está loca. La gente ve que no hay justicia. Hoy por hoy hay justicia porque, mismo en palabras del ministro Fabián López, lo que dijo es, bueno, es muy difícil que, no puede ser que en un pueblo como Las Rabonas, que la gente todavía no tiene agua potable y que puede haber cualquier problema de enfermedades, haya un complejo que no está habilitado, o por lo menos que no está habilitado con lo que corresponde legalmente, y se desperdicia y se tira el agua sin reciclar a la sequía. Entonces eso es verdad, lo puede ir a constatar cualquiera, y en este momento está clausurado. O sea, pero no por el uso irresponsable del agua. Decías, está clausurado por el uso irresponsable del agua. Tuvo una clausura hace 15 días por un tema de un desmonte que se hizo, que tampoco se debía hacer sin permiso. Esa es la No, no, la esa es la primera. La segunda es la que se hace este sábado anterior y se puso candados en la tranquera y se pusieron los carteles de Policía Ambiental. O sea, yo tengo entendido por el Ministerio de Ambiente que está clausurado. Está clausurado... puedo dar fe porque me acerqué a constatar, bueno. Pero no por el uso irresponsable del agua. De hecho, no en invierno ellos no utilizan el agua. Está la pileta con el agua que quedó en marzo. Por eso te preguntaba acerca de esta... recurrís constantemente a Valle Encantado. En este momento no ellos no utilizan el agua para sí, eso. La están utilizando porque yo creo que básicamente tienen que abrir ahora a fin de noviembre, pero de todas maneras lo que quiero decir es, ellos son un comercio que está en Las Rabonas, la comuna tiene que decidir si es un comercio que o un negocio que le sirve a la comunidad, que no le sirve, además que cumpla con la ley. Simplemente hay varias cosas que tiene que hacer: reciclar el agua, y debe haber algunas cosas técnicas, que por eso está clausurado, y con algo más importante que porque hizo un desmonte. Yo creo que eso, o sea, ustedes que son periodistas lo pueden seguir, pueden entrevistar a la gente de los toboganes, pueden entrevistar a Recursos Hídricos, mismo pedir una audiencia con el ministro Fabián López. Uh-huh. O sea, nosotros, al contrario, somos una ONG que está a favor de lo que es el turismo, pero el turismo, no digo sustentable, porque acá en Traslasierra la palabra sustentable se usa para muchos desastres, pero sí amigable con el ambiente. Uh-huh. No, obviamente, no es mi intención ponerme en abogado del diablo. Lo que a mí me llama la atención es la focalización de un problema que es general en Las Rabonas. Vuelvo a repetir esto, a mí me llama poderosamente la atención cómo en Las Rabonas se malgasta agua en épocas críticas, estamos hablando, la zona que baja desde el circuito viejo de Las Rabonas, hay mucho complejo ahí de cabaña que uno los ve Y es una alfombra verde perfecta en septiembre, donde tenemos una sequía, niveles de sequía impresionantes. O sea, es general. Y esta última denuncia, a mí me tocó vivir el año pasado las subidas reiteradas que he tenido en esa calle que va hacia Valle Encantado, esa pelea de la que vos hablabas entre los dos complejos volanteando a ver quién metía más gente en los complejos. Entonces, tener esa disputa me suena más a una pelea entre esos dos complejos que a un problema real del agua. No he escuchado a nadie que hable mal de alguno de los dos complejos y que haya entrado. Vos me decís que entraste por lo menos a Sol y Sierra. Entonces, hay que tener cuidado con hablar desde el desconocimiento, porque a lo mejor Sol y Sierra o Valle Encantado están usando mucho menos agua que la que usa durante todo el año un complejo para regar el pasto. Bueno, así porque en realidad, aunque no digo que agua, lo sea, de todas maneras nosotros tenemos un muy buen conocimiento de toda la situación. Lo que sí no queremos estar en el tema de que estamos en contra de nosotros, por eso mismo te digo, el relevamiento que se hizo es porque el Cuco no es Valle Encantado, ni Sol y Sierras. El tema es que al ser un complejo tan importante, y la realidad es que cuando uno llega el verano y no tiene sierra y el complejo está lleno, entonces la gente tiene derecho a decir, no, ¿qué pasa acá? Mismo los otros complejos que no tienen la misma extensión, digamos, también tienen sus problemas con el agua. ¿Y la comuna qué dice a todo esto? ¿Cómo habilita otro complejo? ¿Por qué habilita otro complejo? Bueno, eso sería algo para preguntarle a Fernando López. Nosotros, o sea, no te podemos decir. No nos atiende. Ah, no los atiende. No. Bueno, por más que se lo queramos preguntar. Rodrigo Cuestas, que trabaja en la comuna y está con la parte legal. Yo pienso que no puedo decir nada específico de por qué aceptan otro complejo. Yo lo que puedo decir de Sol y Sierras es que es un complejo pequeño por ahora, aunque lo están agrandando. Y si es lo que dije antes, si yo pongo en mi casa un complejo, ¿qué me puede decir la comuna si tiene un complejo gigantesco que usa muchísimos litros de agua? No solamente eso, también, o sea, quiero salirme un poco de los toboganes. No es solo los toboganes que hacen un mal uso del agua. Hay que pensar también en el tema que tenemos, varios temas en las Rabonas. Uno es el tema de la embotelladora, que estamos trabajando también, que se está trabajando con el estudio de la doctora Cuestas y el doctor Facundo Funes, siguiendo la vía administrativa, porque ¿cómo puede ser que en las Rabonas haya una embotelladora que exporte el agua de las Rabonas? Eso es mucho peor, o sea, es prácticamente lo mismo que un gran tobogán o que un gran complejo que usufructe el agua. El tema del agua es que se haga un uso debido y que la gente tenga agua, que todo el mundo tenga su agua potable en su casa. Entonces ahí creo que es un lindo momento para que haya complejos y que se respete, por supuesto, que no se suba más por la calle pública, que sea solamente la calle de los toboganes, que haya una calle para ellos. Que no haya gente en las calles dando panfletos, eso creo que ya es algo que todos los vecinos estamos de acuerdo, que, o sea, todos vivimos ahí, no solamente los toboganes. Pero básicamente lo que quiero hacer es el descargo de que nosotros no estamos en contra de ningún complejo, lo único que queremos es que todo el mundo cuide el agua, que sea fiscalizado, que la comuna se haga responsable de los desmontes también, porque de repente un día llego a mi casa y veo que un árbol que hace muchísimos años que está ahí, justamente, casualmente, entre los dos toboganes, que ellos básicamente tienen un conflicto. Pero quiero decir, ¿por qué se desmonta? ¿Por qué se abre un camino y no se pide autorización? Esas cosas son muy... La comuna tiene ordenanzas ambientales de cartelería, por ejemplo, una cosa que quiero también aclarar, el tema de los carteles. Ahora en las Rabonas, en Ojos de Agua, por ejemplo, quedó un gigantesco cartel no amigable con el ambiente de Valle Encantado y otro gigantesco cartel de unas cabañas que se llaman Senderos del Tao, que todo bien con ellos, tienen un nombre tan bonito y tan amigable con el ambiente, pone un cartel gigantesco. Esos carteles están prohibidos por la ordenanza ambiental de las Rabonas y me consta que la comuna les ha advertido y les ha pedido, imagínense ustedes, sin Ojos de Agua, cada cabaña y cada complejo pone un cartel en el camino de ese tipo que se usan ahora, flyers. No podemos pasar más por ahí, no puede ser si no es necesario. Por ejemplo, Nono ahora está haciendo, Pablo Notaris, que es la parte de ambiente, están haciendo tótems de madera, inclusive menos, o sea, es público nada más. y ponen uno avisando al lugar que se llega. Y después llegás, no puede ser que te hagan mapas en la para llegar a todos los lugares. ¿Qué necesidad? Y la cagala del turismo. Buscamos un turismo que sea amigable con el ambiente, que no destroce. Además, entre nosotros, que haya todos los complejos que quiera haber. Siempre y cuando respeten el ambiente, respeten a la comunidad. Pero nosotros tenemos unos ríos hermosos, unos lugares espectaculares para estar. No tenemos ninguna necesidad de que sigan aumentando los complejos. Si no, Tras las Sierras tiene el 5% de bosque nativo que le queda a Córdoba, yo creo que está en Tras la Sierra, y creo que no me equivoco. Entonces, si seguimos desmontando para hacer countries ecológicos, como le ponen ahora, que son mentira porque vienen y plantan pinos, o para hacer... O sea, hay que arreglarse con lo que tenemos y crecer en calidad de turismo. Bien. Nancy, ¿algo más que nos quieras comentar de ahí de lo que tenés anotado? Que no, bueno, los toboganes... Que haya quedado en estamos totalmente que si hacen las cosas bien, bienvenidos y que respeten a los vecinos, nada más. Bien. Las obras del NOC, bueno, dentro de lo que es el saneamiento de las redes de las Rabonas, ya está otorgado el crédito para las Rabonas, lo está manejando el legislador Altamirano, que urgente necesitamos que Recursos Hídricos, Pablo Wierbicki, que es el director que está manejando todas las obras, que bueno, tenemos el verano encima, entonces queremos que esté, que la gente, sabemos que todo no se va a poder hacer de acá al verano, pero al menos que la gente común, los vecinos que no usufructan con el ni con las que tengan agua, que básicamente es lo que es un recurso que tiene que ser para todos y no tirarlo, no desperdiciarlo. Otro tema más, la embotelladora. Seguimos con la campaña Yo Quiero a Mi Bandera, que estamos haciendo circular una bandera que hizo Sol Fleitas, que trabaja con nosotros en la Comisión por el Agua. Ya estamos haciendo otra porque todo el mundo la quiere tener en su muro, en su casa. Entonces la campaña es, llévate la bandera a tu casa, sacate una foto y subila. Eso es paralelo a la acción que está haciendo el estudio de abogados con la comuna, que sigue la vía administrativa. La bandera es de no a la embotelladora. No embotellamos el futuro, sí. Es que estuvo por acá. Que ya estuvo acá, sí, que les agradezco mucho. Estuvo en Los Hornillos, en la biblioteca. Estuvo en Lullaba, ahora está en Mina. Estuvo en varios lugares de las Rabonas. Ahora particularmente, es la semana que viene. Particularmente ahora que estamos hablando de la embotelladora, ¿en qué instancia está? ¿Están embotellando? O sea, por lo menos se está comercializando el agua. Bueno, sabemos que se está comercializando, pero menos de lo que... No se la ve tanto, es verdad. Exacto. Medio camuflado, porque en realidad la embotelladora es un emprendimiento ilegal que nunca jamás fue autorizado por la comuna. Y vos, para tener un negocio en tu pueblo, cualquier negocio que sea... más un tema tan delicado como el tema del agua, debe haber una autorización de su comuna. No puede venir ni Schiaretti, ni ningún ministro, ni gobernador, ni siquiera Edda Castelló de Recursos Hídricos, que había, fue el que autorizó. Había ahí un tira y afloje con... un papel en hídricos, exactamente. Sí. Que un día, en el 2010, como la Secretaría de Ambiente no le ameritó informe de impacto ambiental a la embotelladora, entonces le dijo, usted vaya al Ministerio de Ambiente y pida un canon para el uso del agua. Que eso también es un gran error o algo que hay que cambiar en el Ministerio de Ambiente, en hídricos, porque no puede ser que vaya cualquiera y le den un canon para usar un agua. No tiene ninguna... No tiene ninguna autorización, inclusive ya este último mes tuvo inspecciones de la Policía Ambiental. Y bueno, básicamente acá se sigue la vía administrativa, que lo está haciendo la comuna, que no hay ningún derecho que esté, eso tiene que ir a... tiene que estar clausurado, ya violó 3 veces la faja de clausura. Tiene que la fiscal Pereira, por favor, Adriana Pereira, tiene que de alguna vez para todas estar con la comunidad y no estar al margen y no manifestarse con los intereses de todo el pueblo. O sea, hay 4.000 firmas que dicen que nadie quiere una embotelladora en las Rabonas. La comunidad regional nos apoya, de 700 habitantes con toda la furia. Hay 4.000 Exacto, entonces hay 4.000 firmas, o sea que todo el país se comprometió con la campaña de que no quiere una embotelladora en las Rabonas. Eso está, ahí sí que podemos decir que es una situación diferente a los complejos o a los toboganes, porque... supuestamente en el 2010 o antes Valle Encantado recibe, o en el 2011, una autorización provisoria del exintendente. Entonces eso lo que tiene que hacer es ponerse en regla como corresponde y será respetado como un lugar que recicla el agua y que es amigable con el ambiente. Lo mismo Sol y Sierras. Este verano va a ser una prueba. Varias veces mencionaste reciclar el agua. ¿Cómo sería reciclar el agua? Reciclar el agua sería comprarse una bomba para reciclar el agua. Es una bomba que se compra y se pone y se recicla el agua. Y recién ahí el agua se puede devolver a la sequía. Yo les cuento, si tenemos tiempo todavía, les cuento algo del fiscal Gómez que es muy llamativo. Hace unos años en una empresa en Tucumán estaba cerca de un barrio, una papelera, una cosa así, una curtiembre, que las chimeneas tiraban muchísimo humo. Entonces un barrio invita a las mujeres, como siempre, invitan al fiscal a almorzar a un asado para contarle este tema. No habían terminado de almorzar, la panera que tenía al lado del fiscal se llenó de ceniza. Entonces, ¿qué les recomienda el fiscal? Que todos los días lleven la bolsita a cada familia a la fiscalía y a la comisaría. Entonces, un día, después de un mes, lo llama el fiscal general o el juez y dice, mire, Gómez, me están llenando de bolsitas, ya no sé dónde poner las bolsitas de ceniza. Entonces, ahí se hace un acuerdo con el dueño de la curtiembre. ¿Qué tenía que hacer el dueño de la curtiembre? Inversión. Comprar unos filtros para las chimeneas y se acabó el problema. Y ahora este señor es amigable con el ambiente, no tiene ningún conflicto y dejó de envenenar a los vecinos. O sea, pero yo les digo lo que pasó en el medio. En el medio, antes que pasara esto, cuando la fiscalía citaba a las madres a declarar, iba un patrullero con la luz arriba prendida. ¿Me entendés? Entonces, lo que quiero decir es que esto es una lucha. Piense que hoy por hoy la lucha ambiental se está cargando vidas en todo el mundo, especialmente en América del Sur. Entonces, como que la concientización es muy importante desde los colegios, la primaria, la secundaria. Bueno, y un poco hablando de eso, les quiero contar que fin de noviembre, primera semana de diciembre, tenemos la semana del fiscal Gómez, que ya tenemos una reunión para intendentes, jefes de comuna, jueces de paz, en Nono, auspiciada por la municipalidad de Nono. Y también tenemos otras reuniones en Villa Dolores. Seguramente vamos a venir de visita con el fiscal acá, vamos a ir a visitar fiscalías y jefes de comuna e intendentes. Entonces lo que queremos decir a la comunidad que empiecen a plantear sus problemas para tenerlos en cartera. Entonces cuando llegue el fiscal veremos en qué posibilidad podemos acercarnos o se pueden acercar ellos a sus consultas. Otra cosita más. Perdón, tenemos mucha gente trabajando y muchos jóvenes en la Comisión por el Agua. Y tenemos un vecino de Las Rabonas que se llama Jonathan Lagos, que está terminando la carrera de arte en Villa Dolores y que nos vino con un proyecto hermoso, que es una escultura con el tema de la embotelladora y la falta de cuidado del agua en Las Rabonas. Y bueno, la comuna le aprobó el proyecto y ya le estamos mandando chatarra, cosas así para hacer una escultura amigable con el ambiente. Que eso, bueno, apenas la tenga lista la vamos a poner en la plaza. O sea que desde la parte ambiental, o sea, frente a mí y a algunos vecinos de Las Rabonas que trabajamos en la comisión, Fernando López nos prometió que va a tener una gestión ambiental. O sea, que nos costó sacarle esa palabra, pero lo logramos y digamos que está enganchado con el tema de reparar el agua y que realmente los vecinos tengan agua como corresponde. Hoy por hoy no lo están teniendo. O sea, yo acabo de bajar para venir acá y me para una vecina y me dice, no, hoy no tenemos agua, el martes no tuvimos por varias horas. Una vez por semana se limpia, en el caso de Ojos de Agua, el estanque que hay, que es bastante, que tiene bastantes problemas. Eso hay que repararlo, taparlo y potabilizarlo. Lo mismo pasa con la Red Sur y lo mismo pasa con Tajamar. Bueno, es algo que va a llevar trabajo, tiempo, pero lo que precisamos, aparte, el compromiso de los vecinos. Cuando hay un problema, que vayan y que hablen en la comuna. Bien, llega un mensaje, un WhatsApp al teléfono de la radio 1557-0127. Dice, buenos días, soy la encargada del Parque Acuático Sol y Sierras y con mucho gusto puedo explicar cómo se debe cuidar el agua de un parque acuático y también cómo se debería evitar el atropello a los vecinos y a los turistas con respecto, perdón que se me apagó, con respecto a los promotores de la calle. Dice, tenemos aquí el teléfono, nos vamos a comunicar, por ahí no ahora que ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero lo dejamos planteado como para seguir el debate, que todos puedan expresarse y contar su mirada de lo que implica un uso de un recurso tan vital como el agua en un lugar donde ese recurso, como en todo el mundo en general, pero particularmente en el Valle Tras la Sierra y sobre todo en algunos meses, no abunda. López, ¿tenemos listo como para salir de este bloque siempre, algo? Siempre listo. Bien, siempre lo listo. veo ahí hace un rato. Nancy, ha sido muy amable por llegarte, por compartir con nosotros lo que se viene haciendo desde la Comisión del Agua en favor del medio ambiente. Y bueno, siempre bienvenida a Radio El Grito. Bueno, muchas gracias, chicos. Siempre vengo con mucho cariño y... Bueno, lo que les digo a todos es que trabajemos todos para preservar el ambiente, para preservar el agua fundamentalmente. Las Rabonas tienen un agua hermosa, espectacular, que no da que esa agua se lleve afuera al mundo y que nosotros no tengamos agua potable. Es una locura y creo que todos los vecinos en conciencia, sin violencia, con cariño, sin hablar mal unos de otros, podemos resolver todo esto. Así que abrazo ambiental y nos vemos la próxima.